se estrecha. Parece que va a llover. Voy arrastrando una pena que no se deja perder. Quiero preservar este momento que pasa a la posteridad. Sabes que hace mucho tiempo que busco mi lugar. tierra mis zapatos, me invita a caminar.